Guns N' Roses Chinese Democracy World Tour 17年ぶりとなる新作を引っ提げ東京ドーム公演が決定。お問い合わせは HIP まで。 The most notorious band in the world returns. Guns N' Roses. Live. January 25th at John Labatt Center. Tickets are on sale now. Available at LiveNation.com. John Labatt Center box office or call 1-866-455-2849. The album, Chinese Democracy, available at Best Buy and on iTunes. For more info and tour dates, go to GunsAndRoses.com. Buy tickets at LiveNation.com. Guns N' Roses Chile. Bienvenido. Bien amigos, ¿cómo están? Estamos nuevamente en un programa más de Guns N' Roses Chile Radio. ¿Cómo han estado? ¿Me echan de menos? Ja, yo tampoco. Bueno, el asunto es que después de harto tiempo, como les contaba por las páginas, que tenía malo mi tarro, mi CPU, malo el audio, así que ahora por fin puedo volver a hacer programas de Guns N' Roses Chile Radio Online. Bienvenido a la radio del fan club oficial de Guns N' Roses Chile, mientras nos pilla nuestra página web www.gunsandrosaschile.cl y ahora también en nuestro nuevo foro, que es gunsandroses.foroschile.org, gunsandroses.foroschile.org, y también en nuestra página Facebook Guns N' Roses Chile. Bien, vamos a contarle las noticias que hay ahora respecto a Guns N' Roses, y esta noticia está bien fresquita. Pasó hace pocos días, pasó el día 9 de abril, que la noticia que circula, donde se dice que Axl Rose, en un carrete ahí, en una salida que él hizo por Londres, se le vio con cuatro jóvenes modelos. Bueno, la noticia dice así: Axl Rose, a los 51 años, salió de una fiesta en Londres como el mejor. El cantante de Guns N' Roses tuvo una alocada noche en Londres y, para envidia de los hombres de su edad, se retiró con cuatro jóvenes modelos. Este gran frontman de la banda Guns N' Roses, la estrella Axl Rose, mostró una figura diferente cuando pasó por el club nocturno Tontería, ahí se llama, esto es Londres, la noche del lunes. Si bien lució muy diferente a aquellos años, tiene una habilidad especial con las damas. El cantante de 51 años parece que aún desempolva su estilo de estrella rock noventoso para salir de juerga por la capital británica. Y bueno, en esta ocasión él andaba vestido con un jean desgastado, un abrigo largo de piel color negro, una remera estampada y muchos collares y anillos enormes junto a un pañuelo envuelto alrededor de su muñeca. Y para a pesar de verse más gordo de lo que alguna vez fue, ha mantenido su forma de estar así al margen, ha estado siempre a su estilo de rockero, y tanto así que de esa fiesta se retiró de un taxi con cuatro jóvenes modelos, bien atractiva, ¿eh? Así que nuestro ídolo Axl salió de una fiesta ahí como el rayas, ¿eh? Bueno, esta noticia la puede leer entera en nuestro foro gunsandroses.foroschile.org. y vamos, antes de comer noticias, vamos con la música. Pero igual un saludo especial para Del James, que le contamos acerca de nuestra radio y él quizá la esté escuchando, porque ya que él habla español, así que bueno, saludos a Del James. Y bueno, vamos con tres canciones que son algo viejas pero inéditas. Vamos con Shadow of Your Love, Heartbreak Hotel, que es un cover de Elvis Presley, y la famosa Crash Shaker en versión acústica. Así que disfrútenlo aquí en Guns N' Roses Chile Radio. She's a motherfucker, goddamn fucker. come on, check out Real Butt Fucker. Lick it. Swallow it, bitch. I like the way that KY greases your lips. This is another WBCN concert. History often teaches that it's virtually impossible to improve upon a historic past. Now, history is about to be rewritten. After nine long years, they're back. Guns N' Roses. The triumphant return to Boston. Get ready for the Chinese Democracy World Tour. December 2nd at Fleet Center. Guns N' Roses. Tickets will go on sale Saturday, 11 a.m. at the Fleet Center box office Ticketmaster, or call 617-228-6000 or get tickets at cc.com. Axl Rose and Guns N' Roses. December 2nd, live in the Fleet Center. It's been too long since you've had your ass kicked properly. Finally, the wait is over. Guns N' Roses are back. Guns N' Roses. 18 años después, todo ese poder vuelve este 27 de marzo al Poliedro de Caracas. Una vez más, Solid Show produciendo emociones. Y bien, amigos, continuamos una vez más aquí en el programa Guns N' Roses Chile Radio. Vamos a continuar el programa saludando a mis colegas de staff. Bueno, el que le habla es Axel Motherfucker Ruiz, del staff de Guns N' Roses Chile. También a mi colega webmaster Daniel Toro, alias Daxel. A Pancho Lara, que también es el bajista de Pistola y Rosas. Bueno, saludo a las bandas tributo Pistola y Rosas, Sweet Rose, Perfect Guns, Guns Suicide, Mr. Bronson y Guns N' Roses, bueno, entre varias bandas que conozco, tributo a Guns N' Roses aquí en nuestro país. También saludo a mi amigo Spiro y su esposa Peggy, grandes personas, grandes amigos, un saludo para ellos, un abrazo. También saludo para nuestra amiga Aileen Osorio, ella es de Rancagua, que igual desde allá nos apoya a nuestro fan club y también está participando en nuestro foro de Guns N' Roses Chile Radio. También saludos a nuestro amigo Abel McKagan, que también es moderador de nuestro foro. Así que todos los que quieran integrarse a nuestro foro, nuestra comunidad Guns N' Roses Fan Club, ingresen a gunsandroses.forochile.org. Noten, gunsandroses.forochile.org. Y bien, cuando son las 5:23 de la mañana, que recién pude arreglar mi tarjeta de audio, voy a continuar con las noticias respecto a Guns N' Roses. Pero antes también voy a mandar un saludo a la gente que nos sigue en nuestras redes sociales. Así que saludo a todos los gunners como Alfredo Andrés Araya, Juan Fe Crespo, Darío Sandoval, Francisco Andrés Catrifol, Ítalo Eduardo, Gabriela Shinku Zúñiga, Edu Laloche, Caroline Stephanie, Danixa Scarlett Pérez, Luis Galarza, a Ervin Sánchez Mejía, Fernanda Dutra, Sebastián Carman, Concha Lira, Lucio Velázquez, Gaby Bon, Gunnar Jam, Mónica Cabezas, mi amigo Jaime Ronston, y bueno, entre harto Gunnar de todo el país que nos saludan y de extranjero. Así que bueno, vamos a leer la nota, habla sobre una siguiente noticia que pasó hace poco, que tiene que ver con el señor Duff McKagan, que hace pocos días se supo la noticia que él andaba en Japón y fue expulsado de una tienda. Y en esa tienda donde resulta que esa tienda donde Duff McKagan fue expulsado era una tienda que al parecer vendía mercadería pirata, donde él, pasando por afuera, se topó con una polera que decía Guns N' Roses Metallica, cosa polera que nunca existió, y vio que era toda mula, algo así. Bueno, Bueno, él, esto noticia lo explicó el mismo Duff en su diario, en su página Seattle Walking, donde él tiene una columna, ese diario, donde cuenta historia y de consejos. Y en el de la semana pasada habla por su paso en reciente en Japón, explicando que le echaron de una tienda por estar comiendo una galleta de arroz. Lo curioso es que en la tienda vendían mercadería pirata de Guns N' Roses. Esa tienda llamada Harajuku está conectada por callejones alineados con tiendas temáticas, un asombroso contraste entre ellas: ropa punk, rock, metal, falda, color pastel, bad boy y bueno. Me caiga en cuenta en su columna que él dice lo siguiente: estaba yo en uno de esos callejones cuando di con una tienda de camisetas falsas de rock and roll. Lo que me llamó la atención del escaparate fue la camiseta que decía Metallica Guns N' Roses. Por supuesto que esta polera nunca existió, nunca en la vida real. Por eso me hizo querer entrar a la tienda. Fui recibido por una deslumbrante variedad de camisetas de Guns N' Roses con algo de The Hardwell parecido al original. Y con la ausencia cómica de Hardwell, porque mientras miraba las poleras de Guns N' Roses con esqueletos crucificados, donde teníamos pinta que chimpancé que rockero. Así que justo en ese instante, por estar comiendo una galleta de arroz, me echaron del local. Bueno, me alivió que no me reconocieran. Espero que no tenga aspecto de rockero estilo chimpancé como ahí creían. Bueno, si quieren saber más esta noticia, léanla en nuestro foro. En nuestro foro, dirección gunsandroses.forochile.org. Bueno, hablando de Duff, vamos a escuchar dos temas de los Use Use Illusion, donde canta nuestro amigo Duff. Vamos con los temas So Fine y Jet in the Ring, aquí en Guns N' Roses Chile Radio. Try to be grateful for you when the light.

motherfucking shit. And to all those opposed. Well. El estadio El Campín fue el escenario de la presentación más grande que había visto Colombia hasta ese momento. El concierto de Guns N' Roses. 18 años después, el Parque Jaime Duque se prepara para recibir la segunda visita de una de las bandas más importantes de la historia del rock. Guns N' Roses en vivo. Vivo. 30 de marzo de 2010. Parque Jaime Duque. Boletas en tu boleta. 593-6300. Guns N' Roses en vivo. Be there when Guns N' Roses rocks the V8 Supercars Sydney Telstra 500 for one exclusive night only, Saturday, December 4. Tickets on sale July 19. Book at Ticketek. Bien amigos, sigamos con el programa. Voy a mostrarles una entrevista que la hice el año pasado más. Por razones de tiempo no pude exhibirla, pero bueno, una entrevista que le hice a una banda a tributo de Concepción, del sector chihuayante más o menos, de esa banda antigua, banda de Concepción, que ahora está volviendo a tocar. Esta banda a tributo llamada Mr. Bronson, en una tocata que se hizo en Chihuayante en el pub Guarida del Lobo, es donde asistimos con varios amigos en una breve junta Gunners. Y conversé con su vocalista Omar y su guitarrista Germán, donde hablamos de Khan, de hacer tributo, de sus opiniones. Y bueno, yo creo que a más de uno las declaraciones de Omar, a más de uno va a causar controversia, pero bueno, cada Gunner tiene su gusto, sus opiniones, si te gusta el Khan de antes, el de ahora, los dos, bueno, todo sea con respeto, ¿ok? Bueno. De paso, quiero decir que si te gusta esta entrevista y quieres comentarlo, por favor, coméntala en nuestro foro, tu opinión nos interesa. Nuestro foro es, la dirección es gunsandroses.forochile.org, gunsandroses.forochile.org. Y bueno, los dejo con la entrevista a la banda tributo a Mr. Bronson. Ok amigos, estamos aquí en Fan Club Oficial de Gansando Chile. Estamos aquí con los Mr. Brown, con la banda de Concepción, que la mala lleva yo antes. Estamos con Omar y Germán. Omar, bueno, ¿tú qué sientes ahora cuando vas a cantar un tema de cantar? ¿Cuál es tu sentimiento? Bueno, el sentimiento que lo tengo hace 20 años atrás. Nosotros tributamos a Gans hace 20 años atrás. Eso. Yo, Germán, tú haces los solos de Lash, te dije justamente. Me gustan los solos en vivo de Yukulmai más que tú. Los tuyos que ya Lash, ¿verdad? Pero tú tocas el Cansaruta hace mucho tiempo. Para ti, ¿qué es tocar un Tritón en Tritón Gans? No, entregar pasión, ¿no? Pasión por Gans. Son 20 años, pero por Gans. O sea, para mí el Gans que hay ahora es un Gans de payaso, o sea, discúlpeme que lo diga así, ¿cachai? O sea, puedo caer en controversia, pero para mí Gans que hay ahora... No, sí, vaya a caer en controversia. No importa, no me interesa, pero lo que hay ahora es Axl Rose, que lo respeto mucho, para mí Axl es Gans, ¿me entiendes? Pero para mí Gans es Steven Adler, Dance McKenna, Nicky Stradlin, Black y Axl Rose. Pues, o sea, ni siquiera Matt Sorum con Kid Michael, no existe. Para mí, los George Lucian True, hay algunos par de temas que son buenos, los tocamos porque vayan, porque es un tema de gente, porque es un tema de que se tiran por arriba, pero para mí, yo tributo a Guns N' Roses en 1989. Ya. Y es un Silver War exquisito. Steven, más solo un baterista mediocre, que no sé por qué lo colocar, realmente no lo sé. Mr. Bronson tributa a Guns N' Roses de los 89, de la versión original. Que me disculpen y respeto a los demás, pero para mí Guns N' Roses 1989 1991 hasta ahí. Pero igual tú tienes que pegar la elección de Guns ya a principios de Future Light, pero si tú ves que los músicos actuales como Sport, Mobile Flood, sí, son muy buenos músicos, estamos de acuerdo, y te tocan igual que la Metido Destrucción, pero no hay, a ver, no hay quemadería, no hay unión, ellos tocan lo que tienen que tocar, ellos no estuvieron ahí cuando crearon los temas, ¿me explico? Es que digo que Axl Rose dice que ahora la banda es más unión que antes. Es una banda de Axl, y la respeto y la amo, porque yo amo a Axl, amo a Axl Rose. Sí. ¿Sabes qué? Axl Rose... Pero la banda que tienen ahora no es Guns N' Roses, entiéndalo, porque Guns N' Roses es Slash, es Matt Sorum, o sea, perdón, es Steven Adler, Izzy Stradlin y Duff McKinney, eso es, y Dizzy Red, lo demás no es, lo demás es algo para que funcione Guns. Bueno, eso es tuyo. Pero vamos a lo primero, público. Con tu canta un tema de Guns N' Roses, que tu pasión. Vea gente del público que lo siente, te canta. Siente algo con la gente que te... No sé si contestas tu pregunta, pero bueno, antes estuvo Aaron, estuvo cantando Aaron y la gente estaba sentada, pues. Y toda la gente vino de Aaron, salió Gans y toda la gente se volvió loca. Hay que tener magia, hay que tener actitud, hay que tener pasión, y creo que yo la tengo. Pero bueno, tienes que ver el show, tienes que estar en el show. Tú has estado en dos shows de nosotros y tú puedes dar una opinión de lo que es Mr. Robson en vivo. Eso. Bueno, los temas antiguos, Gan, ¿cuál tema que a ti más te gusta antiguo? Perfecto. Perfecto. ¿Por qué? Porque en la esencia, Gan. ¿Ves la pregunta? Entonces, cuando estaba el rumor, hubo un tiempo que la prensa aprovechaba a Sacanero de tirarle mierda a Gans, y Gans atacó con Yeti. Y ojo que yo tocaba, yo hacía tributo en ese tiempo y me daba mucho miedo cantar porque toda la gente estaba contra Gans y ya, me tributaba. Okay. ¿Viste que la banda? Año 96, 97. ¿Viste la banda sacó un 1 y 2? Y este Gin the Ring, un tema buenísimo, pero con actitud. ¿Qué piensas de esa canción, Gin the Ring? Bueno, Gin the Ring es lo que hace el Rose, ¿no? No la he escuchado nunca en vivo, no sé lo que es en vivo, pero Gin the Ring es lo que es Axl Rose, Mr. Axl Rose, punto. Para los fans de los Chile, ¿tú qué le puedes decir ahora a la banda que no conoce la banda, yo conoce? ¿Algún mensaje para que conozca a Susie Broughton, la banda de la otra región, de Chihuahuante? Último. Si les gusta mucho acá, que nos escuchen, que van a ver, que van a escuchar y van a ver, que nos ven la esencia de lo que es Gans, lo que era Gans en The Rich, porque yo me sigo en lo que es The Rich, trato de todas mis presentaciones enfocarme en lo que es The Rich. Simple, no lo que es Gans en Francia 91 o Gans en Chile 92, no, para mí Guns N' Roses, y espero que me respeten, para mí Guns N' Roses es Steven Adler, Duff McKinney, Izzy Stradlin, Slash, Mr. Axl Rose, y es lo mejor que yo he escuchado en mi vida, la mejor voz, en ese tiempo, 89-90, la mejor voz que yo he escuchado en mi vida, y trato, no igualarlo porque no voy a estar ni cerca, pero trato en mis presentaciones, incluso en mis movimientos, yo no me coloco short, ni zapatos bototos, ¿por qué no? Yo me coloco botas, pantalones, porque es lo que es Gans en 1989. Gracias, Omar, por la entrevista, gracias por el tiempo, así que espero que te muy bien tu proyecto y muy agradecido que hayas dado entrevista para Gans, los chiles, última palabra. Bueno, la última palabra es que igual yo respeto a Gans, 91, 92, el Gans que hay ahora, pero... Para mí la esencia de Guns N' Roses, el mejor grupo de la historia, o sea, ni hay con Pink Floyd, ni hay con Nirvana, ni hay con Sex Pistols, Guns N' Roses, grupo personal original. Un saludo a todos, los invito al show, aquí está el Axl Ruiz, ¿cachai? Que él puede dar fe de lo que es nuestro espectáculo. Gracias. Estamos en entrevista con Mr. Frosson, estamos en el primer show de Mr. Frosson, la escuela, pero estamos con Germán, que lleva años tocando con Mr. Frosson un tributo. Pero para ti, Germán, ¿qué es lo que tocaron Mr. Frosson? No sé si tocan, ¿qué tanto te gustan tocar acá? Bueno, es tomar. Como slack. Claro. Pero tú hacerlo solo, Sí, con pasión, con raja. Siempre toco raja. O sea, para ti es tu lado, tomar, solo el slack, todo el slack. Sí, sí, porque tenés que tocar como él, como él. Bueno, él siempre tocó raja. Ya. Gozando. O sea, tú sabes que el Lash actualmente, ahora, no toma ni huevo, no toma nada. No, es que ahora el huevo se dedicó al comercio, weón. Yo sé que para ti el Lash se dedicó al comercio. Sí, sí. Pero igual, el ídolo, weón. Pero ahora la banda, cuando tú dices ya voy a tocar con Mr. Frosson, entonces para el escenario y para tocar a San Rose, ¿qué sientes cuando tú cuando tocas te voy a ganar a San Rose? ¿No? Hace pues yo miro al público nomás. Cuando veo a los fanáticos de Gang, me traslado 20 años acá. Es la sensación, pues. 20 años acá. Cuando comenzaron los Gang. Comenzaron, nosotros seguimos a casito de eso. Claro, o sea, para ti tú haciendo un trago y sigues tocando. Sí, siempre. Jack Daniel. Esa es la entrevista con Germán, con Luis. Y bien amigos, continuamos aquí en el programa Guns N' Roses Chile Radio. Y visita nuestra página oficial GunsNRosesChile.cl. También intégrate a nuestra comunidad foro en nuestra dirección GunsNRoses.foroschile.org. Y síguenos en Facebook en Guns N' Roses Chile. Bien, vamos a seguir con la programación y a continuación escucharemos dos temas especiales. Bueno, el tema que vamos a escuchar a continuación es un tema del Chinese Democracy y se lo voy a dedicar al Gunner, a un fan de Guns N' Roses que nos contactó, a Claudio Morales, así que Salud para ti, Claudio Morales. Y aquí va el tema que tú pediste, que es Shrek Revenge, del Chain Democracy. Y después vamos con otra canción que es una primicia, bueno, para los que no lo han escuchado. Es un tema que es un cover llamado Sailing, que Guns N' Roses lo tocó el año 2006 en el grabado el 30 de julio. Esto fue así, fue grabado el 30 de julio 2006 en Wembley Arena en Londres. Vamos con Shy Revenge y el cover Sailing aquí en Guns N' Roses Chile Radio. Y bien, amigos, es cuando llegamos al final de nuestro programa, a la última parte de este fucking programa de radio Guns N' Roses Chile Radio, el programa de radio online oficial del fan club en Chile de Guns N' Roses. Y bueno, vamos a contarles que gracias a toda la gente que ha escuchado nuestro programa, los anteriores, y que de alguna forma nos escribe y nos contacta en nuestras redes sociales y nuestra web. Nuevamente un abrazo a mis colegas Daxel y Pancho Lara, que gracias a ellos formamos esta comunidad que llevamos harto tiempo ya en la red. Así que bueno, vamos a despedirnos, pero antes dejarlos invitados a que se unan a nuestra comunidad mediante nuestro foro, nuestro foro en internet en gunsandroses.forochile.org. Ahí es donde tú puedes compartir con nosotros opiniones, MP3, compartir música, videos, lo que quieras respecto al ámbito de Guns N' Roses. Y bien, vamos a irnos con unos temas de un disco tributo a Guns N' Roses que salió el año 2002. Este disco llamado A Rock Tribute to Guns N' Roses. Bueno, elegí unos cuatro temas que los que más me tincaron, exactamente. Vamos a escuchar los temas You Are Crazy, tocado por Steve Reich de los Staff. Vamos con también con It's So Easy, tocado por Fred Corey de Cinderella. Welcome to Django por Kevin Drubot de los grandes Sky Riot. Y con Sweet Child Online con Easy Pearl de Rat. Bueno, disfrútenlo y escúchenlo a todo volumen. Esto fue Guns N' Roses Chile Radio. at her best. She's out to take, no need to try. Ready to make. It's so easy, easy when everybody's trying to please me, baby. It's so easy, easy when everybody's trying to please me. Cars are crashing every night. I drink and drive, everything's in sight. I'm made to fire, but I miss the firefight. I hit the bullseye every night. It's so easy, easy when everybody's trying to please me, baby. It's so easy, easy when everybody's trying to please me. So easy, nothing seems to please me. It all fits alright when I fade into the night. See me hit you, you'll fall down. I see you standing there. Think you're so cool. Why don't you just fuck off? You get nothing for nothing if that's what you do. Turn around, bitch, I got a use for you. Besides, you ain't got nothing better to do. And I'm bored. It's so easy, easy when everybody's trying to please me, baby. It's so easy, easy when everybody's trying to please me. So easy, nothing seems to please me. It all fits alright when I fade into the night. So come with me. Don't ask me where, 'cause I don't. You. I ain't got no money, but it costs a shot. It's so easy, so damn easy. It's so easy, so fucking easy. It's so easy,